2007, los intentos que hace permanentemente de tergiversar la realidad, dijo que Rossi había perdido por un poquitito. También lo dijo con Macri. Un poquitito. Claro. Y los demás eran todos unos incompetentes. ¿Usted qué opina? ¿Eh? Pero en 678 además dijeron unas cuantas cosas de mí que tampoco estoy de acuerdo, así que no. No, es ridículo, es patético, es realmente patético. Y lo que se gasta, lo peor, es que en esas cosas se gasta dinero de todos nosotros, dinero que también viene del campo, dinero que también viene de la soja. Y pretenden que después de que uno ve el resultado de la plata que le sacan a dónde va, a agredirlo a uno mismo, pretenden que los votemos, pero están locos. Ducati, desde hace 2 años esta parte, ¿te parece que es el tiempo del campo? Me refiero a los legisladores que han salido del campo. Hace 2 días la sociedad rural también presentó con conformidad un candidato. Yo no sé si es el tiempo del campo. Lo que no hay duda es que del 2008 para acá hubo un despertar de nuestra gente a la participación en la vida cívica formidable, que ha venido en un creyendo, primero con las figuras de los llamados agrodiputados, que no son agrodiputados, son diputados de la nación, ¿no? Pero los llamamos así vulgarmente, comúnmente se los llama así, esas figuras que fueron primeras figuras buscadas por los partidos políticos para traccionar votos. Eso tenía una utilidad relativa, pero sirvió como bandera. De allí para adelante, de abajo para arriba, vienen surgiendo innumerable cantidad de gente que está en las listas, en puestos que a lo mejor no llegan a ser elegidos en las listas nacionales. Alguno llegará, Gambía, por ejemplo, con toda seguridad, y es una primera figura, pero después están en puestos un poco más retrasados, que por ahí no entran, pero con una participación muy activa ya en esa lista y en la vida de ese partido. Después, legisladores provinciales, listas para comunales, hay una enorme cantidad de gente que, bueno, nosotros antes le exigíamos pedir licencia a los dirigentes nuestros que entraban en política. Hoy nosotros no le pedimos nada, sino que los ayudamos, los apoyamos, impulsamos permanentemente. Ese es el cambio que hay, y yo creo que gracias a Dios es un cambio que no vuelve atrás. Hugo Luis, te saco de estos temas, te llevo al tema de educación. No sé si estás al tanto de lo que dicen los manuales de quinto grado de Santillana, cómo tratan al sector, que cambian, por ejemplo, la palabra casco de estancia por la mansión del patrón, y así sucesivamente. ¿Hay alguna acción que va a tomar la rural o algún comentario? El otro día almorzábamos acá con un grupo de empresarios y estuvimos comentando justamente eso, que creo después se hizo público, algún periódico lo publicó, pero sí, lo vimos con honda preocupación, y vamos a comenzar un trabajo en común para digamos, clarificar un poquito las cosas, porque no es solo las expresiones peyorativas, ¿no?, de la mansión del propietario o algo semejante, sino cosas por ahí peores, como conceptos por los cuales el concepto de empresario o de empresa es el de empresa recuperada, o sea, el empresario como tal, como persona que arriesga su capital, su patrimonio, organiza, crea bienes, eso dice, no existe, es denostado, empresa recuperada. Después, como el campo, como uno de los factores de deterioro del medio ambiente, o sea, hay cosas muy peligrosas, muy tendenciosas, y están envenenando la mente de nuestros chicos y de nuestros maestros, porque esos manuales muchas veces son utilizados por los maestros de buena fe, porque maestros que nadie les enseñó nunca qué es el campo, porque hay un déficit nuestro. En Argentina no se enseña lo que es el campo. O sea, ahora se está enseñando mal, pero antes no se mencionaba el campo. O sea, la composición de la vaca, yo no recuerdo haber estudiado campo en todo el colegio, ¿no? Y después, en el saber popular, uno en Estados Unidos, cuando éramos chicos, todos veíamos películas de cowboys. O sea, el cowboy era el prototipo de la historieta americana, de la película americana, del hombre americano. ¿Dónde vimos nosotros un gaucho, salvo en películas de corte también tipo esta educación, donde el gaucho era castigado, hermano? Un gaucho o un hombre de campo, un productor de estos de comunes que tenemos como de Ángeles, ¿no?, que sigo tomándolo de ejemplo. No hay ninguna telenovela de estas. La telenovela, si aparece el campo en la telenovela, aparece un polista. O sea, el campo como producción no existe en el imaginario colectivo. Entonces, es culpa nuestra, ¿eh? Nosotros tenemos que revertir eso, y de eso hablábamos.